esa que está en el columpio, la que lleva el delantal, tiene la braguita rosa, seguro que se ha cagao, tiene el culo lleno mosca. Que aquí se presenta la Arpúa.